menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Hola Rosa, ya estoy en la fiesta. Sí, en el cumpleaños de Mercedes yo bailé toda la noche, ando como si hubiera hecho ejercicio. En realidad sí hice ejercicio, pero como disfruta uno, ¿verdad? Dice uno que no hace ejercicio. Pero bueno, disfruté mucho bailar. Pero contame, Ana, ¿cómo estás? Qué bueno, yo tuve que atender varias llamadas. Esto de que andamos el celular todo el tiempo es tremendo, porque no nos podemos desconectar. Ay, sí, Ana, te entiendo. Esto de estar conectadas y accesibles todo el tiempo nos saca del estar presente de los espacios que compartimos. Yo estuve escuchando una estrategia para desconectar, una campaña que anda ahí sonando en las radios, y una de las cosas que me hizo mucho sentido o que me hizo mucho ruido es que necesita uno darle más tiempo o espacio a las cosas que le gustan. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar música y si puedo bailar, mejor todavía. Y así, ¿verdad? Varias estrategias que decían. Pero, ¿cuáles creen que pueden ser las tuyas? Pues tengo que hacer una lista de las cosas que me gustan. Pero siempre estamos tan ocupadas que si no hacemos el tiempo para esas cosas que nos gustan, entonces no pasan. Pero se me ocurre una idea. Voy a invitar a las amigas y vecinas más cercanas para reunirnos a bailar. La Mercedes, la vez pasada, nos puso el proyector con videos de baile y fuimos haciendo en conjunto los pasos. De canción en canción, hicimos mucho ejercicio. Entonces me gustaría poder hacer esa actividad con ellas. ¡Qué buena idea, Ana! A mí me encantaría ir. Si me invitas, claro. ¡Obvio, Rosa! Estás invitadísima. Así nos desconectamos de los celulares y hacemos ejercicio para cuidarnos entre nosotras en estos tiempos donde estamos muy sobrecargadas de trabajo y estamos todo el tiempo conectadas a las pantallas. Menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital.